9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá, que menos polvo lleve, porque estás en el garito de Gray. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a este garito polvoriento de rock and roll en Vega Baja Radio. Un saludo a todos y a todas, a toda esa familia de Vega Baja Radio, a los que estáis detrás de las ondas de Radio Almaina en Granada, en La Estanda y Ratia en Navarra, y a nuestros amigos y amigas desde Perpiñán de Radio Lux. Hoy aquí en el garito empezamos este mes de mayo con nuevas referencias de bandas favoritas, bandas amigas en este garito, como son nuestros amigos los Webby Gravies o los putos Hot Balls. Vuelve la sección El Destripador con otra banda también amiga, muy querida, llamada The Dinasonics. Informaremos de conciertos inminentes en la Vega Baja y os pincharemos música de ellos, de Les Lulis o Doctor Explosion. Más mandanga, más rodajas de vinilo tenemos preparadas para alegraros este ratico de rock and roll que vamos a compartir. Así que ya sabéis, si os apetece pasar y poneros cómodos, pero antes cerrar la puerta, porque comenzamos. Un saludo, un servidor, Paul Foz. We'll be right back. te encuentras en el garito de Gruay. Hemos empezado este programa, vuelven estos cuatro bastardos franceses, como decimos. Hemos comenzado con Les Lulis desde Montpellier y vuelven de gira y estarán este sábado, perdón, viernes 6 de mayo en el TNT Blues de Cox. Adoradores del punk, rock and roll más rápido, enérgico, adictivo, ponen patas arriba cualquier sala, cualquier garito donde tocan. Y bueno, con esos antecedentes penales en bandas como Les Gris Gris o The Suzards. Hemos pinchado este último EP de Les Lulis de 2018 llamado 7 AM. Primer corte que hemos escuchado, seguido del Dog Food. Y rescatamos del segundo EP que editaron en 2017 llamado Don't Look Twice. Ellos son Les Lulis y repetimos que estarán este viernes en el TNT Blues de Cox. We'll be right back. continuamos con el nuevo trabajo de los Wavy Gravies. Sugar shout, cocoa where the action is. Break the double back with the grip is mine. It's everybody running, driving wild. I said, hey, cocoa, hey, cocoa, where cocoa? Right to the sugar shout, cocoa where the action is. Everybody's there, I'm shaking here. Just to see cocoa dancing with the pretty chick. I said, hey, sugar shout with cocoa where the action is. Sugar shout with cocoa where the action is. Hey cocoa, hey cocoa, hey cocoa, hey cocoa, where cocoa? Right to the sugar shout with cocoa where the action is. Están amigos, nuevo trabajo de nuestros amigos Rufus el Guarro, Iván Coco Soutinho y Jorge Lorre. Ellos son los Wavy Gravies. Nueva edición, como no, en su sello de confianza Family Spree Recordings. Homenaje clarísimo a esos grandes del rock and roll, como eran Link Wright, Buddy Holly o Screaming Lord Sutch. Hemos empezado con el primer corte de la cara B de este 10 pulgadas de los Wavy Gravies llamado Sugar Sack with Cocoa, versión de la banda The Children of Darkness. Y continuamos con un tema original de este nuevo trabajo de los Wavy Gravies llamado Homicide. Blue lamp. Hanging Out with Coco es el nuevo trabajo, último trabajo de los Webby Gravies, este 10 pulgadas, editado en Family Spree Recordings. Pues ya sabéis, si queréis rock and roll, buen punk, buen surf, garaje, letras divertidas, frash rock and roll a gogo, esta es vuestra banda, los Webby Gravies. Tienes unos de los mejores directos que hemos visto nosotros. Y más divertido, la verdad. Continuamos con ello, le damos la vuelta al disco. Nosotros al revés. Ahora escuchamos la cara A. Tercer corte llamado Are You a Witch. Nos quedamos con los Webby Gravies. You girl, tell me if you're a witch. And then my head is starting to grow, my head's standing blow, my hair is popping faster, and that inside of me, my things are happening to me because you put a spell on me. Second time I saw you, it was in a humming night. You were in a crossroom, creeping around a fire. When you look at me, are you kidding me, honey? Won't you tell me if you're a witch? And then my head starts to grow, my eyes are turning blue, my heart is pumping faster, and that inside of me, my things are happening to me because you put a spell on me. Ahí está, amigos. Hoy tenemos el cuerpo de golfo. Y qué mejor para seguir bailando que King Salami and the Cumberland Tree. Cumberland Tree con su LP Kiss My Ring. Hemos escuchado Space Spy. Seguimos con The Double Switch. Not getting line. Your daddy's here to preach. feel it. Un punk japonés, un punk francés, un punk español y un profesor de tenis caribeño se unieron para formar la banda de fiesta de rhythm and blues más grande del planeta. Una auténtica demoledora en el escenario, esta maquinaria bien engrasada, King Salami y los tres de Cumberland. Estamos con el último trabajo, último LP, Besa mi anillo. Hemos viajado a 2019 para escuchar este LP, Kiss My Ring. Hemos escuchado Space Spy, The Double Switch, seguidos. Le damos la vuelta al disco. Primer corte de la cara B, Stormy. Ellos son King Salami y los tres de Cumberland. Ahora es un tornado, el de los Dustaphonics. Tornado. Tornado, Dustaphonic sonando en el garito de Gruay, esta banda procedente de Londres, compuesta por el líder fundador de la banda, director musical, productor, el gran guitarrista Iván Serrano. También DJ, Healer Selecta, grandes sesiones, muy bailongas de este tío. Y bueno, aquí en este proyecto con Dustaphonic se reúne de una formación rotativa de grandes cantantes y músicos, como decimos, con sede en Londres, con vocalistas como esta gran Aina Kay, Hayley y Giselle Smith, y músicos como Dan Waley, Bruce Brand, el gran baterista, Michael Jablonka, Lugo Nagy, Eric Bajiria, en fin, un montón de grandes músicos. Nosotros hemos recuperado su primer single, su primer 7 pulgadas de 2009 de los Dustaphonics, editado en Dirty Water Records. Hemos escuchado ese tornado y vamos con el que da nombre a este 7 pulgadas, Burlesque Queen. Amigos, vuelve una de vuestras secciones favoritas, el Destripador. destripamos la obra, la historia, las canciones de una banda, en este caso de los Dinasonics. Toda una explosión del punk rock garaje revival. Dinasonics es un grupo de músicos y amigos que se conocieron a principios de los 90. En todo ese tiempo han tocado en varios grupos, pero no fue hasta 2010 cuando Constantino y Dani se encontraron en el baño del TNT Blues, ese bar mítico de rock and roll de otro pueblo mítico llamado Cox, donde empezaron a tocar versiones de esas canciones de sus ídolos Flaming Groovy, Ramones, Undertones, Flestones, Dictators y, como no, Sonics. Y deciden volver a tocar juntos para, bueno, reversionar estas canciones. En los años siguientes hubo varios integrantes y escribieron sus propias canciones. En 2011 grabaron varios temas en la sala de ensayo Private Studio. Aquí están The Dinasonics. Ellos son Constant, David, Marco, El Pájaro y Daniel. Y así sonaban en sus inicios con temas como este Te Metes. Sonics, nuestra sección El Destripador, estamos con este álbum Lord of Underground. Como decimos, cuatro temas grabaron en sus inicios: The Cat, Pachuca, Sunshine o este Te Metes. Y bueno, decidieron mezclarlos, masterizarlos con Antonio y Jan en el estudio, en los estudios Mía de Murcia. Y también graban dos versiones, dos grandes versiones que cierran las dos caras de este álbum. Primeros cuatro temas que abren este álbum fueron grabados en 2016 en Alicante, en la sala 8 y medio, producido por Bola Moreno de Arcos. Mención especial tienen para Raymond Ann, el cantante de los Harons, que se encarga del artwork de la portada, y también de Pablito Diablo, que se encarga también del artwork de la contraportada. Como no, de nuestro amigo Tony, del TNT Blues, que bueno, fue su local de ensayo en sus inicios. Y su casa también. Peter Zaremba de los Flestones también le dedica unas palabras a esta gran banda, Dinasonics. Continuamos con el tema que da nombre al disco, Lord of Underground. Lords of Underground es este LP de los Dinasonics. Hemos escuchado el tema que da nombre al álbum Lord of Underground. Y bueno, aquí tenemos a Tino Gatson 75 a la guitarra y a la voz, David Manzullo al bajo, Marco Americano Mula a la guitarra, The Bird a la otra guitarra y Daniel Abela a la batería. Dos versiones, una por cara. En la cara B tenemos el Sometime Good Guys Don't Wear Wait de los Standel. Y la cara a la tierra este grandísimo, esta grandísima versión de los The Dinasonics llamada Little Onda de los Beach Boys. Pues sí, amigos, aquí hemos estado destripando en esta sección el destripador a los The Dinasonics y nos quedamos con el Little Onda. Continuamos con el nuevo trabajo de los Hot Balls. Os queda el cuerpo, madre mía, aquí están otra vez estos sureños de Hot Balls desde Málaga. Nuevo trabajo editado en Fall Records, Tales of Error. Discazo, lo podéis encontrar en Fall Records. Nosotros hemos seleccionado dos cortes de estos putos Hot Balls. canciones como Resurrection, Short Trip, Las chicas del Drunco, o el tema que hemos escuchado, Last Christmas I Woke Up in Jail. Podéis encontrar este nuevo trabajo de los Hot Balls, grabado en noviembre del pasado año en los Holler Analog Studio de Málaga. Aquí tenemos a Mario, Juanillo, Dani, José, Jaco, invitado especial Maxi de Hot Balls. Y os dejamos con el tema que da nombre a este nuevo trabajo inminente de los Hot Balls, Tales of Error. ¡Wow! Bueno, amigos, es el momento de subirnos a nuestro tren fantasma e irnos de ruta de conciertos. Y empezamos este viernes 6 de mayo en la Gramola de Orihuela. A partir de las 10 y media de la noche estará tocando Aisa. Nuevo P, fusión de estilos. Aisa con banda, viernes 6 de mayo en la Gramola de Orihuela. Un día después, sábado 7, nuestras amigas Annie Bond desde Alicante y Vega Baja. Esta banda de punk rock enérgico y reivindicativo. Mucha garra, mucha actitud. Annie Bond, el 7 de mayo, sábado en la Gramola a partir de las 8 de la tarde. Viernes 13 de mayo, Mickey y los demás, o D Plus, el hombre de goma. Pues este referente del beat rock and roll de nuestro país, Mickey y los colosos del ritmo, con su nueva banda, los demás. Estará tocando el viernes 13 de mayo en la Gramola, a partir de las 10 y media de la noche. Y como decíamos, hemos pinchado Les Lulis, esta banda de Montpellier. Estarán en el TNT Blues de Cox este viernes 6 de mayo. Punk rock and roll, garaje, rhythm and blues. Banda con mucha energía, mucha diversión. Les Lulis, el viernes 6 de mayo en el TNT Blues de Cox. Thank you. sábado 21 de mayo, nada más y nada menos que el 25 aniversario del TNT Blues de Cox, estará este referente del garaje del rock and roll, del garaje punk, como son Doctor Explosion. Desde las 9 de la noche, cena fría, regalo de aniversario a los platos El Loco del Garaje en el TNT Blues de Cox. Estarán el 21 de mayo, sábado, Doctor Explosion. Están, amigos, y bueno, bandas que se nos quedaban en el tintero, sábado 14 de mayo en La Gramola, Another You, esta banda también de la Vega Baja, de rock metal y Alicante, y el viernes 20 de mayo, Santiago Campillo en La Gramola, de Orihuela. Y ahí está sonando este gran álbum de esta banda emblemática, referente del rock and roll. Bueno, a nivel nacional e internacional, Doctor Explosion. Estamos escuchando el LP Hablan con frases hechas. Último grabado en estudio. Hemos escuchado Autodestrucción y de fondo Nunca Estuve Allí. Es domingo por la tarde y es tarde sin pensar. Cuento el dinero. Y ahora sí, amigos, nos tenemos que ir. Como decíamos, Doctor Explosion el 21 de mayo en el 25 aniversario. Suficientemente bien para mí. Nadie por tan poco me dio más. Perdón, 30 aniversario, se me ha ido la olla. De nuestros amigos, nuestra familia del TNT Blues de Cox, nuestra enhorabuena a Ana, a Tony, a toda esa familia, gran familia, como no, gran banda para una gran sala. Doctor Explosion, 21 de mayo, el 30 aniversario del TNT Blues de Cox. Y ahora sí, nos tenemos que ir. Ha sido un verdadero placer estar con vosotros una tarde más aquí en Vega Baja Radio a las 7 de la tarde. una hora menos en nuestras queridas Islas Canarias. Repetimos sábado y lunes a las 12 del mediodía y nos encontréis también en iVoox. Un saludo a todos, a Vega Baja Radio, Radio Almaina, La Stand de Arratia y Radio Lux. Y nosotros nos vamos, como siempre, suspirando. Adiós. Do it to me.